¿De qué se trata, Laura? Buen día, gracias por atenderlo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquitito qué significa esto, Orientar tu Futuro. Bueno, mira, nosotros somos un programa que pertenece a la provincia de Buenos Aires, sí, dependemos de COPRED, que es el Consejo Provincial de Educación y Trabajo. Estamos recorriendo los 135 distritos de provincia, sí. Como este semi que ustedes ven, hay seis más, y los otros están en este momento en Gran Buenos Aires. Y la idea es un poco, primero, informar a los chicos sobre la cantidad de ofertas educativas que hay hoy. Nosotros estamos trabajando con una aplicación móvil que se puede descargar tanto en los celulares como en las tablets, como en computadoras, o en este momento arriba del semi nosotros tenemos computadoras listas para que los chicos puedan venir a hacerlo. Y a partir de esa aplicación son 35 o 40 preguntas que tiran un perfil estimativo, ¿sí? De acuerdo a ese perfil le dice todas las carreras que se relacionan con el perfil, dónde las puede estudiar, qué tipo de titulación tienen, si es universitaria, si es terciaria, y también están los cursos de formación profesional. Por ejemplo, si alguien quiere estar terminando el secundario y quiere hacer el curso de gasista o lo que fuera, bueno, también está toda la info cargada dentro de la aplicación. ¿Son todas las universidades de provincia o del país marcada cuando te sale, no sé, estudiar sociología? ¿Te tira todas las universidades donde puedes estudiar de la provincia o es bien amplio? En realidad es bien amplio, ¿sí? Estamos terminando de cargar info, o sea, este programa está todo el tiempo actualizándose. También están incluidas todo lo que es oferta privada, ¿sí? No solo estatal, sino también oferta privada. Pero bueno, este es un programa de Provincia de Buenos Aires y nosotros resaltamos la oferta de lo que es provincia. ¿A partir de hoy hasta cuándo se queda la Cantandil y horario? Mira, nosotros vamos a estar dos meses emplazados acá frente a la municipalidad y los horarios son de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿Siempre es habitual que en mucho tiempo? ¿Dos meses es demasiado? Sí, en Mar del Plata tuvimos toda la temporada. Pero bueno, por suerte, tuvimos la suerte de que en Tandil nos dieron la posibilidad de tener dos meses y puede ser que un poquito más. Laura, acá en Tandil, por ejemplo, el viernes hubo Expo Unicen, la Universidad Nacional del Centro. Si haces un test, también te salta la universidad, sí, está adentro. Sí, por supuesto, sí, están todas las universidades, todas las carreras, inclusive los institutos también y todo lo que es oferta privada. Después de la Unicen vinieron muchas escuelas, nos estuvo visitando el día viernes, estuvo la Escuela Técnica de Gardey, estuvo Napaleofú, estuvo Lobería, estuvo San Manuel, estuvieron todas las escuelas que aprovecharon el viaje y después vinieron a hacer la capacitación acá arriba del trailer. Laura, ¿y tiene algún tipo de estadísticas de cuántos jóvenes pasan por acá y después eligen alguna carrera que le haya orientado acá? Mira, este programa empezó el año pasado, ¿sí? A principios del 2018. Nosotros estamos haciendo seguimientos de algunos casos testigos en algunas escuelas. Algunos chicos les sirvió mucho la aplicación porque, digamos, lo que tiene bueno esto es que tiene toda la información. Hay muchos chicos que terminan eligiendo la carrera tradicional, que por ahí lo hicimos todos, ¿no? Teníamos poca información o terminás eligiendo una carrera que es más conocida. Hay un montón de ofertas de carreras y esto les sirve para poder informarse sobre la variedad de carreras que hay, ¿sí? Entonces, digamos, es mucho más amplia la mirada que tienen. ¿Cómo son los pasos? Yo vengo, ingreso, hablo con vos, ¿y qué tengo que hacer? Sí, mira, vos venís al tráiler, nosotros, bueno, ya tenemos las computadoras preparadas, acá arriba hay dos talleristas todo el tiempo, que son las que te van a indicar y te van a orientar. Cómo registrarte en el programa, ¿sí? Y después, bueno, vas siguiendo los pasos, es muy fácil. La idea de hacer esta aplicación es porque es muy natural para los jóvenes. ¿Te puedes llevar la información de lo que te salió o algo? Te podés llevar la información, inclusive podés cargar tu currículum dentro de la aplicación y la aplicación te arma tres modelos de currículum diferentes para que vos ya lo tengas cargado para enviarlo por mail o llevarlo en tu teléfono, lo que sea. Esto es totalmente gratuito. Esto es totalmente gratuito de Provincia de Buenos Aires. Gracias, Laura. No, gracias a vos.